Lo que piensas, de repente se te nota en la cara el desacuerdo con los días más contados, esperando el desafío. Personas que se quieren, personas que se aman, no viven de esta historia complicada. Ella sí me quiere, ella no me quiere. Personas que se quieren, personas que se aman, no viven de esta historia complicada. Ella no me quiere, ella sí me quiere. Eso te mantiene y no puedes despegar.